Una vez más estamos en el programa Donde Lenguas. Os habla Jesús Baigorri, profesor de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad, con una garganta un poquito extraña. Y hoy estamos aquí reunidos en directo con algo que podríamos tildar de café vienés, pero a la orilla del lago Lemán, porque tenemos a los cuatro alumnos que acaban de volver de prácticas respectivas en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena y de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Buenas tardes, Laura y Alicia, vienesas de pro. Buenas tardes. Hola, Cristina y Pablo, ginebrinos de categoría, porque han estado dos semanas en vez de una, como han estado las otras. Buenas tardes. Bienvenidos al programa Donde Lenguas, que es tanto vuestro como mío, de todas las maneras. De modo que vamos a echar a andar simplemente con una pequeña ronda de intervenciones en las que contéis las primeras impresiones, así a bote pronto, de cuál es la experiencia que habéis tenido en vuestros estas estancias breves pero productivas en Viena y en Ginebra. Empezamos por ti, Laura. Pues la verdad, y estoy segura que Alicia va a compartir esta opinión, ha sido una experiencia magnífica, una experiencia que nos ha dado la oportunidad de conocer una institución, que son las Naciones Unidas, desde dentro, y no solo desde dentro, sino desde las cabinas de los intérpretes, trabajando de 9 a 6 todos los días que hemos estado allí. Hemos trabajado mucho en un equipo magnífico que nos ha ayudado y ha estado con nosotros todo el rato atendiendo nuestras necesidades, ayudándonos con documentación, con absolutamente todo. Así que para mí, desde luego, una experiencia inolvidable y muy de agradecer a la facultad que nos ha dado esta oportunidad también. Y sobre todo, algo que de lo que llevábamos hablando muchos días, hay muchos que serán intérpretes y nunca podrán pisar esas cabinas, y nosotras ni siquiera somos intérpretes y ya hemos estado dentro de esas cabinas, así que bueno, es una experiencia y un reto y algo magnífico. Alicia. Sí, como decía Laura, la verdad es que ha sido una experiencia buenísima desde todos los puntos de vista, tanto profesional como personal, porque hemos conocido a mucha gente muy interesante y sí, la verdad que es una oportunidad que es una gozada que la facultad nos dé, porque no creo que todo el mundo tenga esta ocasión, la verdad. Cristina, ¿qué ha pasado allí al pie del lago Lemán y enfrente del Mont Blanc? Pues bueno, en primer lugar, igual que Laura y Alicia, me gustaría dar las gracias a la facultad por esta oportunidad que se nos ha brindado. Y también, pues para mí fue una oportunidad de volver a Ginebra, que yo ya había estado allí de Erasmus. Y es una ciudad que me encanta, y esta vez pues desde otro punto de vista tuve la ciudad, no tanto de la universidad, que también es un placer estar allí, sino de las organizaciones internacionales. Es, yo creo que el centro de Europa de las organizaciones, no recuerdo el número de sedes que hay allí, pero no está nada mal, sí. Y bueno, también una experiencia increíble, un reto, fue una tarea difícil, cuanto menos, pero yo creo que el número de horas que estuvimos en las cabinas, el número de exposición que tuvimos a la interpretación simultánea, es de gran ayuda. Pablo y yo, que estuvimos dos semanas, notamos mucho la diferencia entre la primera semana y la segunda. O sea que, muy bien, una experiencia increíble. Pablo, suscribes, ¿no? Sí, poco más que añadir a lo que han dicho mis compañeras. Ha sido una gran experiencia. También agradecer a la facultad esta oportunidad que nos ha brindado. Por supuesto, para próximos años, animar a todos nuestros compañeros de cursos inferiores que se animen a solicitarlo, porque realmente merece la pena. Bueno, por lo que decís, la verdad es que no, vamos, dista mucho de haber sido una experiencia de turismo académico, sino más bien de estajanovismo cerrado, con la cantidad de horas de las que hablaba Laura, que han estado allí de sol a sol, probablemente de manera literal, porque en Viena anochece antes, aún con el cambio de hora y todo, de modo que han estado allí, habéis estado allí intensivamente. Vamos, contándonos un poquito cuál era un poco la pauta de trabajo, sí, y si habéis tenido alguna actividad excepcional o algo. Era curioso porque llegábamos antes que los intérpretes. para organizarnos, para colocarnos en cabina, estupendo. Y no solo eso, sino que acabábamos después que todos los intérpretes, además aquello, claro, iba por turnos, se llamaban equipos de intérpretes, a la plenaria, a las mesas redondas, pero nosotras estábamos en todos, que éramos como un bicho, como un granito que habíamos salido ahí en las cabinas y es que no nos salíamos de allí. Encima teníamos una coordinadora que se llamaba Marie, que nos perseguía para que aprovecháramos más el tiempo dentro de las cabinas. Teníamos también, contábamos con la ayuda de toda la cabina española, que estaba constantemente evaluándonos, diciéndonos, entrando, saliendo, ayudándonos. Y bueno, además hicimos actividades estupendas, que fueron prácticas reales, y bueno, que Ali nos las cuente, porque... Sí, la verdad que fue una gran oportunidad, porque pudimos interpretar de verdad para gente que nos necesitaba de verdad, y esa es la diferencia, porque aunque se intente recrear las condiciones de trabajo en las prácticas simuladas, no es lo mismo, porque en la práctica real siempre sabes que hay alguien que te necesita, que sabe que si tú no estás no se va a enterar de la reunión. Entonces, desde ese punto de vista, fue mucho mejor todavía de lo que hubiésemos pensado antes de ir. Conviene quizás señalar que, en efecto, la opción o la posibilidad que han tenido Alicia y Laura en su visita a Viena ha sido la de participar de manera activa, es decir, con el micrófono abierto, en reuniones laterales, digamos, no las oficiales de las Naciones Unidas, sino en otras que no habrían contado normalmente con interpretación, y que, bueno, de esta manera hay una posibilidad que se ofrece de que los alumnos, los que están en formación, puedan tener la ocasión de sentir ese hormigueo que se tiene en el estómago cuando uno abre el micrófono de verdad para que le escuchen, y por otro lado también complementar de una manera, pues casi podríamos decir, de voluntariado, una labor que de otra manera pues no se habría realizado. No es que se trate de sustituir a intérpretes del mercado freelance o algo por el estilo, sino simplemente que son reuniones que normalmente no habrían tenido servicios de interpretación, y bueno, se da la oportunidad de que unos alumnos en formación ya de última etapa participen en ellas, favoreciendo de esa manera a quienes se encuentran allí, que suelen ser miembros de organizaciones no gubernamentales o grupos de la sociedad civil, que de lo contrario pues no se beneficiarían de poder entender el intercambio que se produce en esas reuniones. La verdad es que también quiero decir que hemos tenido una muy cordial y efusiva felicitación por parte de las organizadoras de dicho evento, que tenía que ver con el Plan Nacional de la Droga, porque se trataba de una reunión de la comisión correspondiente a las drogas. Ahora ya me he perdido cuál es el nombre general que tenía, pero era el Programa de Fiscalización Internacional de la Droga, y a lo mejor ahora se llama de otra manera porque hace algún tiempo que no voy por Viena, pero así es como se llamaba en tiempos. Cristina. Nosotros trabajamos con un tema distinto. Estuvimos en el Consejo de Derechos Humanos, en la sala, yo creo que más famosa de Ginebra, al menos aquí en España, la sala que cuya cúpula pintó, esculpió. Entonces, un tanto extraño Barceló. Y una gozada estar allí, cerquita de la cúpula, en las cabinas, arriba del todo. Es una sala, bueno, más o menos grande, no es la mayor de Ginebra, pero es bastante grande. Y esto permite que haya cabinas de sobra. Había 4 cabinas libres y no estábamos solo Pablo y yo. También teníamos a 6 compañeros de BAD. La primera semana hubo 2 chinos y un ruso. Y estuvimos casi todo el tiempo en esa sala, trabajando en cabina muda. Nosotros no tuvimos la oportunidad de prácticas reales. Salvo un día que el jefe de cabina española, Xavier Campos, nos llamó para que fuésemos a una reunión de la UNTAD. Y la verdad es que sí que estuvo bien esa experiencia, porque fueron dos formas de trabajar completamente distintas. Nos puede contar Pablo cómo son los discursos en el Consejo de Derechos Humanos. En ese sentido, nuestra experiencia fue un poco más pasiva que las de Viena, porque, como ha dicho Cristina, nosotros no llegamos a encender el micrófono en ningún momento. pero también echábamos nuestras horas, de 9 o de 10 hasta las 6 de la tarde. De hecho, los intérpretes de cabina española de vez en cuando se pasaban por allí, incluso nos echaban la bronca, salid a tomar un café, a ver la ciudad. Bueno, nosotros queríamos aprovechar al máximo la experiencia y allí estábamos todo el día metidos. Los discursos del consejo, yo creo que el primer problema que suponen es la velocidad. La velocidad es galáctica. Sí. No, es leer el papel que tienes enfrente de ti todo lo rápido que puedas, porque tienes 2 minutos y te habían dicho que tenías 5 minutos y resulta que deberías cortar y no cortas, y simplemente lees rápido. Y el segundo problema que hay a veces son los acentos. Hay delegaciones que se empeñan en hablar inglés cuando muchas veces, o francés, no es, podrían utilizar su idioma materno y no lo utilizan, todavía no sé muy bien por qué, y es casi imposible descifrar lo que están diciendo. Nuestros amigos, el nigeriano y el húngaro, nos hicieron la vida nos un poco imposible. Sí, sí. Y nosotros no teníamos... Son delegaciones figuradas, ¿eh? Nosotros no teníamos los discursos, porque la verdad es que el urgier, el pobre, estaba todo el día para arriba y para abajo, a carreras, literalmente, llevando los discursos a las cabinas. Y salvo en un par de ocasiones, no tuvimos la oportunidad de tener el discurso, que sí que es una forma distinta de trabajar. No quiero decir que sea absolutamente fácil con el discurso delante, porque no lo es para nada, pero bueno, sí que es un apoyo. Uh-huh. Sí. Un día, Marta, de Cabina Española, que estará por aquí en mayo, en breve, sí. Uh-huh. Nos trajo un par de discursos y se quedó a ver cómo nos defendíamos con la traducción a vista. Y fue eso, otra manera de trabajar. Uh-huh. Sí, porque en el fondo a veces se trata casi de eso, de un poco de traducción a la vista, teniendo obviamente como referencia el discurso pronunciado, pero en realidad muchas veces a la velocidad a la que van es casi eso, una especie de traducción a la vista. Uh-huh. El primer día llegamos y nos pusieron en la plenaria y Alicia y yo nos mirábamos y decíamos, bueno, como esto sea así durante toda la semana, ya podemos empezar a llorar ahora y acabar el viernes, porque era una burrada. Ya decían, por ejemplo, cada delegación tiene 5 minutos, quedan 20 minutos y quedan 10 delegaciones. Y tú decías, es que no me salen los cálculos de ninguna manera. Entonces, nada, te llegaban. Y algunos discursos sí que los teníamos, pero llegaban y se ponían a leer a una velocidad que tú decías, bueno, es que yo no puedo ni leer ni escuchar. Y entonces ya dejabas el discurso y decías, voy a oído, porque es que no podías. Y eso nos pasó el primer día, ¿recuerdas? Sí, y además, había veces que teníamos el discurso, pero tampoco podíamos fiarnos mucho, porque sobre todo en las prácticas reales, a veces deciden saltarse un párrafo o cambiar algo, añadir algo, y entonces hay que estar muy pendiente, porque aunque se tenga el texto, hay que estar escuchando, porque si no, pues puede haber problemas. Esa es la vida real, ni más ni menos. En una ocasión, y dentro del magnífico trabajo que hacían los profesionales, en una ocasión, no sé si estábamos escuchando el discurso directo o el relé, pero el intérprete tuvo que disculparse porque le era imposible seguir el ritmo. Fue estábamos escuchando el relé porque estaba hablando la delegación china. Uh-huh. Y era un momento que no podía y dijo que o bajaba el ritmo el delegado o no podía seguir. Llegó a intervenir el presidente para pedirle para que redujese un poco la velocidad. A nosotros nos pasó, pero no fue por la velocidad, sino fue por el acento de una de las delegaciones. De una delegación que empezó a hablar y había que coger el relé en francés y simplemente dijo que no entendía en qué estaba hablando, no entendía el acento y de hecho bajó una persona de organización, se cerró una cabina y dijo al resto de las cabinas que cerrasen porque no se podía entender, o sea, se supone que estaba hablando en inglés, no se lo podía entender de ninguna manera. Aquello fue impresionante, ver a todas las cabinas cerrando porque no había manera de entender lo que se decía y nos quedamos impresionaditas allí. Dijimos, bueno, si cierran ellos, nosotras nos callamos. Sí, además también tuvimos una situación de ese tipo en situación real, cuando estábamos ya con el micro abierto. Le tocó a Laura, precisamente, era un representante de Senegal, que además del acento estaba hablando rapidísimo, porque, bueno, además no estaba hablando, estaba leyendo una presentación con mucha información, que a pesar de que la teníamos delante, era imposible seguir, Y yo no sé cómo lo hizo, la verdad. Fue... Qué bien disimulan lo de las delegaciones figuradas, ¿eh? Y otra cosa que a mí me sorprendió es la facilidad que tiene para cambiar de un idioma a otro. Al principio era durante el discurso, hacían una parte en un idioma, otra parte en otro, pero es que llegamos a escuchar comenzar una frase en francés y terminarla en español. Que claro, habrá intérpretes, yo creo que casi todos tienen francés, pero español, las delegaciones china y árabe creo que no tenían, que solían coger el relé y de repente tienes una frase mitad en un idioma, mitad en otro, que dices, ¿qué haces allí volviéndote loco con los botones? A nosotros eso no nos pasó, pero esto que decía Alicia fue increíble. Era una presentación que teníamos en inglés, nos la dieron unos minutos antes, era una presentación muy larga, se había equivocado, pensaba que tenía una hora entera, le dijeron que tenía 20 minutos y encima 5 minutos antes le dijeron que podía hablar en francés, que no sé por qué, no se había enterado. Entonces abrió la presentación, dijo, bueno, yo tengo una presentación en inglés, es demasiado larga, me han dicho que son 20 minutos y que puedo hablar en francés, así que voy a hablar. Y aquello fue, bueno, espectacular. Así que sí, de estos cambios inverosímiles que dices, Dios mío, esta gente, ¿a qué presión y a qué adrenalina está sometida todo el día? Porque tú allí estabas, yo acabábamos a las 6 y estábamos muertas. Es que decíamos, vamos a dar una vuelta y de repente íbamos en el metro bostezando, dormidas, agotadas, y decíamos, ¿qué nivel de estrés soportan y sí, a qué condiciones a veces estás sometido de nerviosismo, de adrenalina pura? Ponen a prueba nuestra agilidad mental en todos los sentidos. Sí. Y sobre todo vuestra resistencia, pero la resistencia es algo que se mejora con el tiempo, aunque parezca que no. Quiero decir que se hace callo y uno es capaz de estar más tiempo y resistir mejor a la fatiga y el control, esencialmente el control del estrés y lo que estáis hablando incluso con las descargas de adrenalina y demás. De todos modos, lo que mencionáis es algo que no es ajeno a la realidad diaria de la profesión, es algo con lo que hay que familiarizarse, porque mientras estamos hablando en estos momentos está pasando seguramente en varios entornos del mundo, está pasando eso, que hay un intérprete que está teniendo problemas de velocidad de contenido, de densidad con los discursos. Yo le decía a Pablo que es como aquí en clase estábamos acostumbrados a nadar en la piscina de niños pequeños agarrados al bordillo y llegamos allí y nos soltaron en el océano y nos dijeron nadad. Mira, es un símil bastante adecuado. No solo eso, nada o ahógate, que es lo otro. Nada o ahógate. Bueno, pero hablando de nadar y de agotar, ¿os dio tiempo de dar una vuelta por el lago Lemán o por el Danubio o qué? Vamos, contad algo, ¿no? También nos dio tiempo. Yo tuve la suerte de contar con Cristina como anfitriona, que ya se conocía muy bien la ciudad. Y sí, también tuvimos nuestro tiempo de descanso. De ocio, ¿no? Incluso fuimos un día a comer con Andrew Brooks, que había estado aquí, intérprete de cabina inglés, había estado en el seminario de traducción jurídica. Y también estaba su mujer, que es intérprete de cabina francesa. De cabina francesa, sí. Y vinieron los compañeros de Bath y una profesora que estaba con ellos. Porque a los chicos de Bath, unos días estuvo una profesora allí controlándoles un poco. Así que, bueno, algún momento. ¿Y dónde fuisteis? ¿Fuisteis fuera de la ONU? O sí, en los alrededores de Ginebra, no me acuerdo ahora mismo. Petit Saconnet, creo que es el barrio. Ah, el Petit Saconnet, sí. Y por allí estuvimos degustando especialidades suizas. La perca, o algo así. Chocolate. Ah, bueno, sí. ¿Y vosotras? Sí, nosotras en el fin de semana sí que tuvimos tiempo de visitar la ciudad. Además, yo ya la conocía y teníamos un guía autóctono, además. Entonces, pues, fue, vamos, yo creo que Laura... Sí, yo lo agradecí muchísimo, porque yo cogía el metro, sabía dónde tenía que ir, sabía qué tenía que ver, dónde estaba la mejor exposición, qué tenía que hacer. Yo iba, vamos, a mesa puesta totalmente. Viena además tiene muchísimo de historia para alguien que está haciendo historia también como tú. También tiene muchísimo de historia, vamos, en sus monumentos y demás. Bueno, pues como lamentablemente nos suele suceder cada tarde de martes en el programa de Donde Lenguas, el tiempo es inexorable, se nos acaba y vamos a tener que ir cerrando. Quiero decir que la experiencia que hoy se ha contado aquí de las prácticas de campo en las Naciones Unidas, aunque se habla de prácticas de campo, aunque son en ciudades y bien constituidas, pero son prácticas de campo, son el fruto de la colaboración entre nuestra universidad y las Naciones Unidas, una colaboración que viene ya de largo, es decir, que se extiende desde hace más de una década y que esperamos poder seguir manteniendo a lo largo del tiempo. Es una oportunidad que yo, desde la perspectiva mía de tutor desde aquí, considero valiosísima y es un florón, sin género de duda, en el currículum de cualquiera de los alumnos que tienen la opción y la oportunidad de participar en dichas prácticas. De modo que esperamos que, como decía antes Pablo, que la gente en años venideros se sienta también inclinada a solicitar estas prácticas y esperamos poder contar con el apoyo de los servicios de intérpretes de Ginebra y de Viena para poder seguir mandando a alumnos nuestros a formarse allí. Queremos desde aquí mandar un saludo a Clara Gelbenzu. Dijo que nos estaría escuchando hoy. Por si nos está escuchando y escuchando rima con buceando, con lo cual estamos dando una indicación clarísima de ese blog. Damos las gracias a los compañeros del otro lado de la mampara de cristal que están controlando el sonido. Muchas gracias a los cuatro invitados y también a nuestra cada vez creciente o más amplia audiencia de este programa tan bonito que se llama Donde Lenguas. Hasta el martes que viene. Adiós. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y agüita cristalina, que es lo que quiero. Fuente de alhambra mora pa' mí adentro. Y hoguera de cariños y posesiones. Eso muy indiente. Mil amores, luna de arena fina y cobre dorado, levanta en la mañana para un morado, sultana de la calle de los montones, fuego metales calientes.